Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la centésimo décimo séptima entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy estoy grabando de nuevo con Álvaro de Oxcorp, como seguramente lo conoceréis más. Ya he grabado en alguna ocasión con él y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me está interesando, que es el de la llamada era post-PC, por llamarlo de alguna forma y ponerle una etiqueta. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí desde casa disfrutando de un domingo lluvioso en el norte. Lluvioso, ventoso por aquí, por tierras mañas. Sí, la verdad es que es un domingo que apetece quedarse en casa. Bueno, te he llamado, te he pegado un toque porque creo que posiblemente tú seas lo más opuesto a mí mismo en el tema de la utilización del ordenador. Yo cada vez utilizo menos el ordenador. Desde que me pasé al Galaxy Note 3, como tenía una pantalla bastante grande, aún lo utilizaba menos y ahora que tengo un iPhone 6 Plus, pues más o menos utilizándolo poco. Y muchas veces me he preguntado el día que se me rompa el iMac que tengo, que ya es del año 2009, 2008, 2009, no sé qué hacer con él. Y vamos, pues la típica era post-PC, que mucha gente dice que con un tablet se puede apañar y similares. Entonces, en primer lugar, antes de entrar en materia, dime tú qué opinas de lo que mucha gente dice que los PCs desaparecerán. Yo no estoy de acuerdo en esa afirmación, pero bueno, cuéntanos cómo ves el mercado de los tablets, la Surface y qué futuro le ves al PC tú, al sobremesa de toda la vida. Vale, yo soy muy defensor de la convergencia y luego si eso podemos matizar y explicar que es para el que no sepa cómo va el concepto, pero siempre a mí me hace mucha gracia la definición de la era post-PC. Además es una definición vaquera, es decir, salió de los laboratorios de Steve Jobs y fueron ellos que Correcto. dijeron que el PC está muerto. El problema está es que yo considero no que el PC está muerto, sino que el Mac está muerto. Es decir, MacOS como un sistema operativo de escritorio, un ordenador potente, una herramienta de trabajo profesional con todas las tools que se pueden imaginar, ha muerto. Primero, el Mac Pro actual es un chiste de lo que ha sido cualquier Mac Pro a lo largo de la historia de Apple, y Apple fue de los primeros que crearon el concepto PC. Y lo más divertido de todo es el nuevo MacBook. Es una tableta con teclado. Ya está, a tomar por culo. No, no, no han hecho más. Es decir, sinceramente, creo que han hecho el Chromebook Premium más absurdo de la historia, porque tiene las mismas prestaciones que cualquiera de los Chromebook de 200 euros. Recordad que tiene el mismo tipo de procesador, un Intel Pentium M, no, no olvidaros de i7 y i3, no, un M, es decir, se acerca más a una ARM que a un procesador tradicional. Y directamente es que dicen, bueno, es que utilizamos el conector USB tipo C, ¿de acuerdo? Que es un nuevo estándar que tiene muchas cosas que molan un puñado, que básicamente es la versión moderna o comercializable de lo que yo hablé hace ya bastante tiempo en mi canal de YouTube, que es el DockPort, que es un único puerto universal que lo hace todo. Carga, puede dar carga, puede darte salidas de bus de datos, puede darte multisalida de monitor, todo a través de una única conexión. Me parece brutal, pero que hagan una especie de portátil que solo tenga una conexión, una. Esto, hombre, es que si quiero conectar un pendrive y si además de ahí, no, no, es que siempre tienes que utilizar un dock, como un hub USB chetado, cebado. No, no, eso me parece una cagada enorme. Con lo cual, a ver, el problema está es que es eso, es decir, los maqueros lo que os sentís es que vuestro ordenador ya no os hace nada. Es decir, lo mismo que podéis hacer con vuestro sobremesa lo podéis hacer tranquilamente con una tableta, con un iPhone, cierto es, porque lleváis una década teniendo un ordenador que no es un ordenador. Tenéis una cosa que sirve para navegar por internet, que es muy mono, muy caro, muy chic, pero que no es un ordenador. No cumple nada de lo que es el estándar PC, ¿vale? Que ahora utiliza procesadores Intel, ¿vale? Porque simplemente eran más baratos que utilizar PowerVR y PowerPC. Entonces, pues es eso. Es decir, es un problema que tenéis los maqueros. La gente que es pecera, que entiende el estándar del PC, sabe que el PC es un estándar que podrá mutar, evolucionar, lo que queráis, pero no morirá. Es decir, será siempre el estándar. Y es una de las ventajas que tenemos. A día de hoy, una de las cosas que yo defiendo, que es la convergencia, el problema está es que los teléfonos móviles, es decir, ya las consolas de actual generación, Xbox One, PlayStation 4, son ordenadores. Es decir, son PCs. No se pueden ampliar, pero es un PC. El tema de que esté capado por software y que no le puedas meter tu Windows 10 o lo que quieras, es porque está capado, pero cumple todo el estándar PC. Yo, lo cierto es que en el tema de los Mac, yo por ejemplo con mi iMac, que ya digo que no sé si es del, creo que es del 2009, sí que es cierto que no tengo ningún problema, si lo he actualizado a la última versión del sistema operativo, pero claro, yo aquí veo el problema que Apple se está olvidando un poco de los profesionales, ¿no? Ya tuvo serios problemas con la actualización de Final Cut, ahora tiene otra vez serios problemas con la eliminación del programa Aperture, que digamos que era en una época fue, mejor dicho, la competencia de Lightroom. Y sí que es cierto que el tema del mercado pro, a menos que te pase si te compres un Mac Pro, que vale un riñón, y eso sí que es una bestia parda en exceso, todos los demás. Perdona, Dime. Dani, un pequeño comentario. El Mac Pro no es potente. El Mac Pro podrás decir, es bonito, es pequeño, es futurista, pero el concepto de decir potente es un chiste. Bueno, hombre, Es yo. un chiste para la gente. A ver, está muy por encima de lo que estáis acostumbrados en el mundo PC, es decir, en el mundo Mac, pero el mundo PC es un chiste, en especial por el precio. Ya no estamos hablando de que Apple pueda ser caro, no. Es que ese ordenador, ese cacharro, es un chiste. Por ejemplo, cuando lo sacaron, el tema del 4K todavía estaba pues un poco, bueno, todavía a día de hoy sigue estando un poco entredicho, porque vale, podemos tener gráficas que muevan 4K, podemos tener pantallas 4K, pero el 4K no se ha estandarizado. No hay un, quitando la última versión del formato VESA del DisplayPort, que ya soporta por fin 4K, lo único es que todavía ninguna de las teles 4K soporta esa tecnología. Actualmente el 4K necesitas o dos cables HDMI para que uno haga la mitad de foto, la mitad de cuadros o dos cables Thunderbolt. Es decir, ¿para qué haces un cacharro en general? Es un desastre de aparato. Bueno, Que del sí, que tema es. de las máquinas ya hablaremos más específicamente en otro día, pero bueno, el tema es, sí, correcto. O sea, se están quedando atrás, sobre todo por los precios que puedes encontrar, que eso es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Que por lo que cuesta cualquier ordenador de Mac, por ese mismo precio te puedes comprar un PC el doble de potente. Pero ya no quiero hablar tanto de potencia o prestaciones, sino de necesidades. Yo ahora conozco mucha gente que se compra portátiles, sobre todo Asus, HP, incluso portátiles por 400 euros, que la gente ya no, ni siquiera mira la potencia. Y es porque la gran mayoría de la gente, digamos, se está pasando a que realmente no utiliza el ordenador y con los teléfonos móviles, ya incluso las fotografías. Entonces mucha gente realmente no sé por qué se compra un portátil. Y a lo mejor vamos a hablar entonces del tema de la convergencia. ¿Tú crees que se van a quedar los PCs de sobremesa propiamente dichos para un sector muy específico, pues para jugar, para trabajar, para edición de vídeo, fotografía con cámaras potentes, similares, y que todo lo demás tiene que salir algo, llamémosle? A mí me ha gustado mucho la Surface Pro 3, es algo pequeño, es una tablet, podría decirse que es una tablet que a lo mejor, lo que has comentado tú, el nuevo MacBook que ha presentado Apple, a lo mejor va por ahí, ¿no? Tirando un poco hacia. No es lo mismo que una Surface, porque una Surface es un ordenador completo. El MacBook es un ordenador también completo, pero yo lo veo incluso, bueno, a nivel de potencia no hay nada que comparar. Pero a lo mejor el MacBook lo han sacado, no sé, para bloggers, para periodistas, para gente que quiere una más que una tablet, pero no, es que no sé, realmente no sé cómo ves tú este término, ¿no? Tampoco tengo yo muy claro el MacBook con un solo puerto, como bien has dicho. Quieren que utilicemos todo cosas inalámbricas y no sé, la verdad es que ni siquiera yo veo muy bien dónde se va a quedar, pero vamos, jugando en torno a un concepto tipo Surface Pro, ¿cómo ves tú una Surface de 500 euros, por decirlo así, que no sea con Windows RT? Por supuesto que eso no cuenta. A ver, yo el problema está es que ha ido como pecero desde los orígenes, desde la época del Spectrum. El problema está es que ha habido una mal uso de la cultura informática. Es decir, no sé si te acuerdas de una campaña que hizo Carrefour muy, muy grande, que era un ordenador en cada casa. Fue una campaña, más que además muchos estados la cogieron y daban subvenciones para que te compraras tu primer ordenador. El problema es que Sí, claro. mucha gente ha tenido un ordenador que nunca debía de haber tenido un ordenador. Necesitaba algo que le permitiera consumir ciertos servicios. Internet estaba empezando con los primeros servicios ADSL. Entonces, pues bueno, el ordenador fue esa herramienta. Pero realmente esa gente nunca ha necesitado un ordenador. Porque lo que tú dices, cuando dices, no, es que para un nicho muy pequeño, como editar fotos, videojuegos, tal. Ostras, macho, pues el sector de los videojuegos pequeño no es. Pequeñito no, es. O sea, no es pequeño, pero comparado con el resto de la humanidad que no lo necesita, por supuesto, el sector del videojuego mueve muchísimo dinero. Eso está claro, y son muchas personas. Pero claro, comparado con la gente que no juega, se queda pequeño, no por ser pequeño. No sé si me explico. Yo ahí le doy una vuelta de tuerca. Posiblemente es más el hecho, por una visión tuya generacional, que no juegas, es decir, o juegas muy, muy esporádicamente, pero el que es videojugador de pequeño lo va a seguir siendo hasta la chochez, ¿de acuerdo? Entonces, porque yo empecé me comí la primera generación de videojuegos y sigo jugando y seguiré jugando. Entonces, claro, posiblemente no lo viviste, lo viste más como un juguete, más que como un juego, como una vivencia interactiva. Yo he sido jugón duro, ¿eh? El que ha sido jugón lo será toda su vida. Es decir, el problema está es que pues posiblemente por X cuestiones por tiempo, te has por tiempo, sí, reorientado. Por tiempo. Exacto. No, pero es que el jugón al final busca tiempo. Es decir, el jugón es jugón. Es decir, el tiempo viene, se va, pero él lo consume. A lo que me refiero más en el tema es, por ejemplo, como tú decías del Mac Pro, que lo han orientado pues para bloggers y tal. Es que el problema está es que Apple lo que quiere es decirte que, porque lo que les renta es iOS, lo que les renta, y quieren decir que iOS sea la base de todo y que al final. El problema está es que un móvil, una tableta, son muy monos para consumir contenido, ¿de acuerdo? Ver un vídeo en una tableta pues es medianamente agradable, pero crear contenido o contestar al contenido que estás consumiendo, es decir, generar feedback, es incómodo de cojones. Es decir, es decir, un móvil como mucho te permite conversaciones de WhatsApp de 4 o 5 palabras. Si quieres hacer una oración, vas de culo. Es decir, es incómodo el sistema, por muchos que haya avanzado los teclados, la predicción, etcétera. Es incómodo y muchas veces escribes cosas que ni siquiera estabas pensando que estabas escribiendo porque el corrector hace lo que le sale la gracia. Con lo cual, este dispositivo está orientado pues para consumir con un feedback un poco más agradable. Es lo que he dicho, es un iPad con teclado, que para mucha gente es lo que realmente va a necesitar. Por ejemplo, ¿cuántos accesorios se venden para iPad de teclados Bluetooth? Logitech se ha hecho caja mucho tiempo con eso. Bueno, pues aquí ya te dan un aparato que sirve para eso. Al final, guardado en un sobre, en una funda, va a ocupar lo mismo que un iPad, porque es súper fino. Pero es eso. Yo, por ejemplo, lo que más defiendo dentro de esta era del post-PC es un poco la convergencia, porque al final todos vamos a siempre tener un móvil o un dispositivo, un smartphone y todos sus accesorios, es decir, wearables, smartwatch, todos estos dispositivos, porque es algo que van interconectados entre sí, van conectados a internet gracias al teléfono móvil o el dispositivo que se utilice, implante neuronal el día de mañana. Vale, la convergencia es el hecho de que ese dispositivo que ahora conecta todos los demás dispositivos sea más tu herramienta de trabajo. Es decir, Ubuntu Canonical fue la primera empresa que hizo una demostración técnica hace un porrón de años y se ha orientado, o sus esfuerzos principalmente se están orientando a traer esa convergencia realmente a través de los teléfonos móviles, el tema del Ubuntu Touch, que básicamente es un único sistema operativo que te va a permitir tanto funcionar con una tableta en horizontal, como con un móvil en vertical y con un solo dedo, y además si lo conectas a un dock que te dé teclado, ratón y salida de monitor, pues te va a dar la utilidad de, pues por ejemplo, si quieres hacer una hoja de cálculo en Excel o si quieres redactar un texto, pues que puedas, porque vas con un teclado y un ratón, que al final son los periféricos perfectos para, bueno, no perfectos, al menos son los mejores que hemos creado a lo largo de la historia. Es decir, el teclado es la evolución de la máquina de escribir y porque era lo que mejor funcionaba en aquella época. Con lo cual, yo lo que defiendo es el hecho de que mucha gente dejará de tener un ordenador. Porque era esa gente que nunca lo ha necesitado, pero simplemente lo tuvo porque era la manera más fácil y más barata de tener conexión a internet y más porque el Estado te daba ayudas. Estos portátiles de 400 euros que tú dices que la gente no mira las características, es que yo como pecero, cuando las miro, de esto que me, a veces me aburro, me voy al MediaMar, me voy a mirar qué portátiles tiene Asus y tal, que no sean superior a los 700 euros, los veo y digo, joder, si es que las prestaciones que tienen son una mierda. ¿Por qué? Porque al final la gente, ¿para qué usa el portátil? Para hacer lo mismo que puede hacer con el móvil, pero poder generar contenido o tener ese feedback, es decir, poder escribir en un post, en un blog, redactar cuatro cosas. Sí. Si para consumir contenido un móvil tiene potencia más que de sobra. Es el hecho de que no es un medio agradable para crear contenido, es decir, o crear feedback. Sí, eso, entonces, eso justamente yo, ahora que lo has comentado lo de Ubuntu, yo también recordé, y algo que me encantó, lo que pasa es que no llegó a nada, fue el Asus Padfone. Yo he estado pensando mucho en ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, si ahora tuviese un dock, como el que has comentado, donde yo pudiese enchufar mi iPhone y Apple vendiese un dock que me diese un monitor o que me cambiase o que sirviese el propio procesador del iPhone para poder mover mi ordenador, porque yo creo que ese teléfono que tengo ya es más potente que el ordenador que tengo en casa, y con este ordenador, por supuesto, para revelar las fotos de mi Nikon D7000 y para editar algún vídeo casero, yo con este ordenador ya voy sobrado, y me imagino que por potencia con esto iría también, o también, por ejemplo, el nuevo Pebble que ha salido, que en las correas tiene unos conectores que se puede acoplar a otras cosas, poder utilizar eso, por ejemplo, los nuevos smartwatches, las nuevas generaciones que salgan, poder utilizar la potencia ya sea de los relojes o de los teléfonos para poder meterlo en un dock y tener un tablet o tener un monitor más grande o que cambien algunos programas, ese tipo de convergencia, por ejemplo, es lo que a mí me gustaría, ¿no? Lo que inició Asus con el Padfone, pues a una escala mayor. A ver, entre comillas, lo que comentas del tema este de poder tener la convergencia, sí, eso se va a conseguir. Y, por ejemplo, Ubuntu Canonical lo que falló fue en la financiación de su propio superteléfono, porque incluso sí, cuando se diseñó, hizo el Kickstarter y al final pues no se consiguió la financiación suficiente, ese móvil incluso ahora seguiría estando muy por encima del mercado. Estamos hablando de que era un móvil con 4 GB de RAM, con 128 GB de memoria interna, con 8 núcleos ARMA15 y con una pantalla Full HD. Vale, ahora sí, tenemos móviles con pantallas Full HD. El móvil que será posiblemente el primero que tenga la convergencia de escritorio va a ser el Meizu MX4 con Ubuntu, que sacarán una versión, que ese sí tendrá la posibilidad de conectar un dock, que además ya se vende, es el mismo que utiliza Samsung, es el dock MHL. Pues con ese ya podrás, si lo conectas por el HDMI a un monitor y con USB o por Bluetooth del propio dispositivo, no porque te lo dé el dock, sino el móvil que tiene Bluetooth, conectas un teclado y un ratón, tienes un escritorio o un tradicional de Canonical. Y podrás abrir el Office, el AutoEdit, el Camera Raw o el software que utilices para hacer cualquier cosa. El problema es que, por ejemplo, cuando tú decías, hombre, ya que ahora todo tiene un pequeño procesador, las pulseritas, los relojes, sumar potencia, hombre, el problema está es que esos dispositivos, la potencia que te dan es mínima, porque realmente lo que están pensados es en que la batería dure, que es el gran problema que tenemos ahora. Es decir, que tenemos muchos dispositivos inteligentes, pero la vida de las baterías no ha mejorado. Es decir, hasta que no se estandarice la carga inalámbrica por emisión constante, un diseño que hizo Nikola Tesla hace la hostia de años, ¿de acuerdo? Es decir, hasta que la torre de Whitehall no se reconstruya y no se emita corriente de altísimo voltaje, pero de mínimo amperaje de manera constante por radiación, que será ese momento en el que hasta la ropa podrá ser inteligente porque no necesitará tener baterías. A día de hoy los procesadores pueden ser súper pequeños y pueden ser súper flexibles. La limitación a día de hoy son las baterías. Correcto. Es decir, con lo cual, si ya tienes corriente en el aire, ¿para qué necesitas batería? Te alimentas, es decir, te diseñas para consumir esa potencia que te están dando de manera constante, que se pagará con un impuesto, es decir, no es gratis, es decir, pero igual que pagamos impuestos por un porrón de cosas, porque no podemos pagar la corriente como un impuesto y democratizarla para que todo el mundo la tenga por igual. El que más consuma, pues más consume. Vale, la cuestión esta es, por ejemplo, para eso está la nube. Es decir, si dices, mira, lo que tú dices, mi móvil realmente es que tiene más potencia que mi ordenador. En muchas cosas sí, posiblemente en núcleos y en velocidad lo tiene. Ya te digo yo que sí. Incluso a día de hoy los móviles tienen una potencia gráfica enorme. Estamos hablando que yo estoy actualmente con un móvil de 250 euros. Perdón. El BQ Aquaris E5 FHD, ¿de acuerdo? El modelo Full HD, octa-core, 8 núcleos. tiene el doble que mi ordenador de sobremesa y va a 2 GHz. Vale, el mío va a 4, pero bueno, porque es lo que es el estándar en PC. Curiosamente, trabaja ya con una pantalla de 5 pulgadas Full HD. Hasta hace menos de 5 años, un ordenador que pudiera funcionar a Full HD, reproducirte videojuegos, películas a Full HD, era un poco magia. Es decir, muy poca gente tenía acceso a ese hardware, porque la resolución Full HD es una resolución muy alta, que consume mucha potencia. Y los móviles a día de hoy lo mueven con una soltura pasmosa. ¿Por qué no hay editores de vídeo bueno que funcionen en móvil? Porque la interface táctil tiene unas limitaciones enormes. Entonces, yo veo que el futuro es esto, es decir, que tú tengas tu móvil, lo lleves siempre encima, sea tu ordenador, tengas tus documentos. Para tareas de cálculo excesivamente pesado está la nube. Para cálculo, no para almacenamiento, porque ya tu móvil tiene un almacenamiento decente. Por ejemplo, SanDisk ha sacado hace nada una microSD con 200 GB de almacenamiento. MicroSD. Es decir, muchos discos duros es SSD, es decir, no llegan a esa capacidad. No, con lo cual, la moda son 128, sí. Sí, pero los teléfonos de gama alta parece ser que ya de las SSD están un poco pasando. Nosotros a lo mejor vemos la nube como potencia, pero yo creo que la gran mayoría de la gente solamente entiende la nube como almacenamiento para sus fotos, sus vídeos y copias de seguridad. Sí que es cierto que, por supuesto, la nube potencia de cálculo también ofrece. El problema está es porque la gente consume, no crea contenido. Con lo cual, por ejemplo, el que crea contenido sabe que la nube te puede ayudar. Por ejemplo, tú subes un vídeo a YouTube, lo puedes subir sin compresión alguna, que llevaría tu tiempo que lo edites. Incluso puedes editarlo, es decir, juntar varios vídeos dentro de YouTube. El editor es una mierda, es súper limitado. Pero oye, y es un avance. Y al final estás utilizando la nube para reconvertir el vídeo a que ocupe menos y que la gente lo pueda consumir sin fundirse la tarifa de datos. Que al final se acaban fundiendo porque no ven uno, ven 1000 vídeos. Correcto. Gatitos el QR. Con lo cual, al final, pues, muy poca gente, pero está ahí. Y es algo que es estandarizado. Por ejemplo, a día de hoy, cuando se hace investigación sobre, yo qué sé, tratamientos químicos súper avanzados, pues para el tratamiento del Alzheimer, se utilizan sistemas como Boeing, que es un sistema de cálculo distribuido. Por ejemplo, si alguien, pues, se quiere sentir solidario y quiere ayudar a la cura del cáncer, puede ir al proyecto Boeing, bajarse un programita a su ordenador, le instala un salvapantallas monísimo, y lo que hace es que cuando no estás utilizando el procesador o el ordenador está en modo salvapantallas, ese programa se pone a procesar pequeñas trazas de datos genéticas para, pues, entre eso y cientos de miles de ordenadores distribuidos por todo el mundo, ayudar a, pues, intentar encontrar una cura contra el Alzheimer. El proyecto Boeing nació como una alternativa al sistema de cálculo del SETI, de esto para encontrar vida extraterrestre, lo que tanto le gusta al canal Historia. Ya sabéis, aliens. Pues bueno, al final, pues, Boeing ha evolucionado en poder ayudar a un porrón de cosas. Por ejemplo, España, yo colaboré hace, pues, 7 años, de cómo pasa el tiempo, en un proyecto en el que estudiamos de cómo crear un reactor de fusión fría, y fue brutal porque era un proyecto independiente de una universidad de Valencia. Yo les hablé un poco con un par de profesores, porque tenía un amigo que estaba estudiando de aquella la carrera en esa universidad, y les expliqué cómo iba Boeing y les enseñé, pues mira, vosotros podéis crear un proyecto en el que necesitáis procesar una simulación muy pesada, pero podéis pedirla que la gente, la comunidad, ayude. Al final es como un crowdfunding, pero de cálculo matemático. Oye, pues es decir, antes, y esto se hace ya un huevo de tiempo. Sí. Con lo cual, al final, el tema, sí, un poco de, por resumir un poco el tema de lo de la era post-PC y demás, el PC seguirá estando. Es decir, posiblemente el Mac desaparezca como estándar del PC bien, el PC para diseñadores. Es decir, a día de hoy cualquier grafista o fotógrafo, sí, profesional ya no trabaja con un Mac. Te voy a hacer un par de incisos. El tema del experimento Surface Pro, que parece ser que el Pro 3 sí que ha terminado de cuajar, ahí sí que lo ve. Y luego el tema de las... Es que es cierto, yo también veo a Mac, lo veo distinto, lo veo... No sé, a lo mejor el tema del Mac Pro lo dejaremos para otro apartado, pero los nuevos portátiles, los nuevos MacBook, ¿tú crees que realmente compiten contra la Surface Pro 3 o van por otro lado? Porque yo creo que a lo mejor Apple aquí a final de año, cuando anuncie los iPad, lanza algo que sea más parecido para el Pro 3, pero no sé, o sea, tú hazme una escala. ¿Dónde ves el mercado de la Surface Pro Los nuevos Mac yo creo que se quedan en bloggers y periodistas, a lo mejor youtubers, no lo tengo muy claro, ni siquiera yo. No, no. Para un youtuber no, que esa webcam frontal no te sirve ni para hacer un puto No, videoblog. pero como ahora muchos youtubers parece ser que están utilizando las cámaras compactas, estas que ya son buenas, a lo mejor para grabarse con la cámara compacta en cualquier lado y luego pues simplemente el MacBook para pasarlo, incluso directamente el vídeo y pues para hacer cuatro ediciones y subirlo a YouTube. Simplemente, o sea, pero vamos, Es yo que lo el veo problema bien es. ese. Dime. El problema que tiene este MacBook nuevo es que no tiene potencia ni para eso. Como he dicho, tiene la misma potencia que los Chromebook actuales. Simplemente es un Chromebook que en vez de ser de acero, de Asus y de ser de plasticote y de pocas pulgadas, es todo de aluminio, súper mega fino, todo lo que tú quieras. Entonces, el problema es que es un dispositivo que no vale, es para consumir. Es un iPad con teclado. Es que es un iPad con teclado. Es decir, por ejemplo, yo es una cosa que siempre he criticado de los portátiles, que digan, oye, hacemos un portátil, pero con un i7, el tope de gama. Vale, comparas ese Pero mismo los procesador en Alienware, por rendimiento. ejemplo, ¿no? Serían los portátiles de gamers, son los Alienware, creo. Que se supone que son muy Sí y no. potentes. No, no. Sí, pero es que esos son un híbrido raro. Es decir, esos. Yo, por ejemplo, te digo un Asus de business, ¿de acuerdo? Un modelo profesional, Vale, no uno sí. de videojuegos, no, un modelo profesional, pero con el tope procesador i7, que tú vas a PC Componentes o cualquier página web y ves con i7 es un porrón de portátiles por 700, 800 euros. El problema está es que, vale, el procesador es el tope de gama, pero la gráfica integral usa solo, o la del solo del procesador, o la adicional que tiene es una mierda. Y tiene un porrón de problemas. Al menos esos portátiles para editar vídeo valían. Porque grabas con otra cosa y lo que necesitas es mucho procesador para renderizar. Ya no necesitas tanta RAM. A día de hoy ya tenemos 4 o 8 gigas de RAM que es que vamos sobrados. No sé para qué. Yo tengo 16 en mi ordenador y es que casi nunca los lleno. Es decir, pocas veces supero los 8 gigas de RAM consumida. Y eso te digo que yo juego, edito y hago de todo. Sí. Entonces, el problema está es que este dispositivo es que no vale ni para eso, no vale ni para. Es decir, vale para lo que tú has dicho, bloggers, pero es decir, el que escribe. Es decir, es una tableta para escribir. Es decir, tienes tu teclado, es un teclado fino, el touchpad es bueno, con lo cual la navegación en internet puede ser bastante más o menos fluida. Pero para la gente que es como productor de DJs o fotógrafo, que normalmente han trabajado con un Apple durante muchísimo tiempo porque eran monos, eran bonitos, eran guays. Ya no que fueran más o menos potentes, porque sí, tú comparas un. A ver, por ejemplo, un Asus con el Mac Pro antiguo y en la misma potencia, tal, el rendimiento, pues en las aplicaciones iba el mismo. Claro, que el Mac te costaba el doble que te costaba el Asus, vale, pero lo pagabas por fetichismo. El problema de este producto es que es fetiche, pero es que no vale ni para eso. Y la Surface Pro, para terminar ya, que yo ya me quedan 3 minutos, ¿dónde ves el mercado que quiere sacar Microsoft con la Surface Pro 3? Y si, porque a mí me gusta, ¿eh? O sea, yo últimamente no sé por qué extraña razón estoy mirando con muy buenos ojos a Microsoft. ¿Cómo ves la Surface Pro 3? Que ya sí que es más El problema que ordenador. tiene. El problema es. No, es que es un ordenador no actualizable, ¿vale? Es como una tableta, pero que tiene la base de un ordenador. Tienes libertad de utilizar sistemas operativos, tienes libertad de utilizar programas, aplicaciones, no va todo por una única tienda centralizada. Y puedes hacerle ciertas ampliaciones. El problema de la Surface en sí es el problema de que al final, ¿cuánta gente va por la calle con una tableta? Todo el día. Muy poca gente. Poca, Mínima. poca. ¿Cuánta gente va con el móvil? Toda. El problema que tiene Microsoft es que es incapaz de hacer un sistema operativo que parta del móvil y que cubra todo el segmento. Canonical lo ha conseguido. El problema está es que ahora Canonical lo que tienes que conseguir son empresas que manufacturen estos dispositivos. Es decir, Meizu BQ ha hecho esta especie de móvil de ultra gama baja que capa la convergencia. Es decir, como móvil funciona muy bien, incluso para ser el BQ Aquaris 4.5, que es el más limitado, ves cómo navegar en internet es súper fluido, es incluso más fluido que Android. Yo sé que mucha gente cree que Android es lo mejor que puede existir para los smartphones. Pues Ubuntu es que se lo folla, es decir, puedes tener 200 pestañas abiertas con un móvil con 1 giga de RAM y va bien. Entonces, el problema está es que la Surface es algo puente, es decir, al final lo que tiene que ser es el teléfono móvil, la base del ordenador, que tú lo conectas a un dock y es con pantalla y con teclado y con batería y es un portátil, lo conectas al dock de tu mesa que va conectado a una pantalla, teclado y ratón grande, pues es un ordenador. El problema es eso, que la Surface es intentar hacer la convergencia, pero no partiendo del dispositivo más pequeño que siempre llevemos encima, sino de una tableta. Para mí es el gran fallo que tiene Microsoft con la Surface, y entre comillas es culpa de venderse el culo a Intel. Porque Intel no puede competir con ARM, no puede hacer realmente un procesador tipo SoC súper chiquitito. Y así una última puya para Intel, así ahora lo dejo y ya cerramos el tema. MediaTek, que para mí es un fabricante que respeto muchísimo, dentro de, es decir, me parece mucho más valioso que Samsung y que Qualcomm en el tema de ARM, se ha asociado con AMD para hacer los primeros procesadores de gama A57, ¿de acuerdo? Es decir, el tope del rendimiento o potencia que te puedes encontrar en ARM, pero que ya no van con tarjetas gráficas Mali o PowerVR, sino que van con Radeon. Es decir, GNC en los smartphones. Eso va a ser el petardazo. Pues lo seguiremos. Pero bueno, creo que más o menos el tema de la convergencia, estamos de acuerdo los dos. No sé por qué yo tengo alguna esperanza en Microsoft. En Apple estamos los dos de acuerdo en que no tenemos muy claro qué está haciendo. Yo creo que Apple, ahora que vende mucho, se está olvidando ya y quiere llegar pues a los abuelitos, a la gente de casa que les quiere vender productos pues para consumir contenido bonito y a precio pues para el que lo quiera pagar. Y está un poco incierto. De todas formas, grabaremos un segundo episodio con más invitados para hablar más específicamente de potencia y de hardware. Y me tengo que marchar ya corriendo. Muchas gracias, Álvaro. Y dentro de poco seguimos hablando. Un saludo.